Es un gusto volver a saludarles y darles la bienvenida a un capítulo más de Lecciones de la Biblia. Hemos estado en esta temporada estudiando la carta de Pablo a los Romanos, un libro realmente maravilloso que mezcla lo teológico de Pablo, pero también aquellas cosas prácticas que podemos aplicar para nuestra vida en los días que estamos viviendo. Por lo tanto, le quiero invitar a que permanezca en sintonía de Canal Nuevo Tiempo, especialmente de Lecciones de la Biblia, que aquí comienza. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos capítulo 6, queridos amigos, es el capítulo que vamos a tratar en esta semana. Nuevamente tenemos invitado Pastor Oscar Lefiguala. Gracias por aceptar la invitación, Pastor. Gracias también a ustedes por la invitación para venir. Pastor Andrés también, nuevamente nos acompaña. Tenemos la fuerza de la juventud y la sabiduría de la experiencia. ¿Ah? Felices, contentos de comenzar un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia y saludar a todos nuestros amigos que van a estar conectados con nosotros. Así es, muy bien. ¿Tiene ya su Biblia? Desde ya queremos invitarles a que pueda... no solamente tener su Biblia, sino también anotar ahí. Esperanza@nuevotiempo.cl. Desea ponerse en contacto con nosotros o con alguna otra temática, programa, puede hacerlo, solicitar algún material. Con gusto podremos atender sus pedidos de oración, pedidos de materiales. Así que muchas gracias por escribirnos desde ya, por estar siempre en contacto con Nuevo Tiempo y especialmente Lecciones de la Biblia. Pastor Oscar, vamos antes de entrar a abrir la palabra de Dios, algo fundamental. Queremos que el Señor bendiga a nuestros amigos que nos sintonizan. Queremos que obviamente el Espíritu Santo nos ayude a comprender las Escrituras y también, por supuesto, a vivir, a ponerlas por obra. Diríjanos en oración, Pastor. Amén. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias una vez más por tener este hermoso privilegio de estudiar tu palabra, recibir tu mensaje. Un mensaje de salvación que no podemos despreciar. Es por eso que lo queremos también compartir con todos nuestros amigos y oyentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. El pueblo judío eran muy celosos de guardar la ley. En el capítulo 3, el versículo 8. Hay una pregunta que el apóstol Pablo no responde en ese momento y lo responde en el capítulo 6, que es el que vamos a estudiar esta semana. Y el capítulo 3, versículo 8 dice: ¿y por qué no decir, como se nos calumnia? Habían rumores de que Pablo estaba permitiendo algo, era permisivo con unas cosas al decir que somos salvos por gracia. Entonces, calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. En otras palabras, Pablo en el capítulo 3, verso 8, deja esa pregunta, no la responde ahí. Dice, hay algunos que nos calumnian, que nosotros andamos diciendo, hagamos males, total vivimos bajo la gracia. ¿No? Ya se estaba malinterpretando a Pablo en aquella época. Y en el capítulo 5, que es el contexto previo a lo que vamos a ver, en el verso 20 dice, la ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. En otras palabras, ahora sí en el capítulo 6, Pablo viene a resolver esas calumnias o esa mala interpretación de sus palabras, que le decían, tú salvo por gracia, entonces hagamos los males que queramos. En el capítulo 6, el título es ¿cómo vencer el pecado? Pablo dice, no, nosotros también tenemos que contrarrestar, combatir, vencer el pecado. Y para eso, Pastor Oscar, él habla de cuando abunda el pecado, abunda también la gracia. Y ahí el idioma original tiene algo extraordinario. Sí. Bueno, tal vez un pequeño preámbulo es que el capítulo 5 nosotros estuvimos viendo la justificación, que es la obra de Dios en un instante en el ser humano. Pero ahora el capítulo 6 está hablando de la santificación, que es un trabajo de toda la vida, ¿ya? Y entonces, en base a eso, acusaban a Pablo, ¿no? Que había que lo trataban tal vez como libertinaje, claro. Porque él habla en Gálatas de la libertad en Cristo, claro, que tenemos ahora. Entonces, este texto, Romanos 5:20, cuando dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El problema es que en nuestra Biblia se utiliza la misma palabra para ambos, abundar. Uh-huh. Abundó el pecado, abundó la gracia. Pero en realidad que en griego son dos palabras distintas. Cuando dice que cuando abundó el pecado, utiliza el verbo pleonazo. Y de allí también viene un sustantivo que es el pleonasmo. Cuando se repiten mucho ciertas palabras, ¿no? Eso ya es un pleonasmo, es decir, se está repitiendo tanto, ¿no es cierto? Y la raíz plero también es completo, claro, lleno, es pleno, abundante. Todo. Pero sin embargo, cuando dice sobreabundó la gracia, utiliza otro verbo que es el hiperperiseo. Hiper, bueno, esa palabra bien conocida. Sí. El hipermercado, hiperactivo, es decir, lo abundante, lo máximo. Y perí es todo lo que está alrededor. En otras palabras, cuando se repitió mucho el pecado, la gracia desbordó. La gracia desbordó. Llenó todo. Y claro, porque en español es como la misma medida. Abundó el pecado, abundó la gracia. Es como que viene a equiparar. Pero no, aquí no equipara. No equipara, sino que lo sobrepasa. Y crece. Por lo tanto, esta es algo, ahora el pleonazo también quiere decir amplificar. La ley fue dada para que abundase el pecado. No es para que abundase, no tenía esa intención la ley. La ley simplemente muestra el pecado, lo exagera. Lo exhibe. Lo amplifica. Entonces, frente a esa amplificación del pecado, para verlo en la condición que es, la magnitud que tiene, la gracia es más amplia, sobreabunda, exagera. Ahora, ante la respuesta de Pablo, ¿no? Él dice, ¿qué pues diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, si uno suma la calumnia que él presenta en el capítulo 3, y a eso le agregamos el versículo 20 del capítulo 5, en realidad todos los calumniadores tienen ahora otro argumento más, porque está diciendo que cuando el pecado abunda, esta gracia se derrama, crece, se manifiesta, claro, en abundancia. Entonces, pareciera que ustedes lo que quieren es que nosotros le perdamos el temor a cometer errores. Hagamos lo que queramos, total, siempre que el hombre peque, Dios va a derramar su gracia. Y entonces ahora es que entra el Pablo, ese Pablo que uno se lo imagina ahí escribiendo con brazo firme, de ninguna manera. Y empieza ya con una serie de declaraciones que las vamos a ir analizando con el correr de la semana, que son bien, bien tácitas, bien claro, radicales, bien cortantes. Él de manera clara está diciendo, ni uno de nosotros estamos postulando de que se ha presentado en vez de una libertad un libertinaje, de ninguna manera. Es más, después de él presentar que este no es su postulado, Él expresa todo lo contrario. Él expresa que la persona que ha vivido la experiencia de la gracia con mayor razón necesita vivir ajena al pecado, porque ya murió al pecado. ¿Qué tiene que hacer un cuerpo que ya murió al pecado regresando? Es como, yo no sé si a ustedes les ha tocado tener mascotas, pero yo tuve un par de mascotitas caninas que después de bañarse les encantaba ir al patio recién bañado a revolcarse. Entonces, él lo que dice es, ¿cómo va a ser posible que habiendo muerto al pecado, estando limpio por la gracia de Cristo, ahora vayamos a volver creyendo de que esto es una ruta permanente? Y de ahí viene el contexto de perseverar. A mí me gusta leer este texto al revés. ¿En qué sentido? De acuerdo al contexto del verso 20-21 del capítulo anterior, uh-huh. El capítulo 6, verso 1, podríamos leer, por ejemplo, dice, porque abundó la gracia, entonces vamos a perseverar en el pecado. Aquí uh-huh. Pablo no está anulando nuestra naturaleza, no está hablando de perfeccionismo. Dice que vamos a seguir pecando, pero esta palabra perseverar en el pecado es como cuando Juan dice, hijitos míos, si alguno hubiese pecado. Exacto. ¿Y cómo si somos todos pecadores? Pero está hablando de un pecado consciente, uh-huh. de abusar, estando consciente, ¿no es cierto?, de los pecados, de los gustos, los deseos. Pablo habla de los deseos de la carne, concupiscencia, etcétera. Porque más adelante, y comienza dando tres ejemplos, y dice, somos pecadores, no pecamos porque abunda la gracia de Cristo, sino que es una lucha. Y el primer ejemplo es el bautismo. Exacto. Claro, y también el capítulo 5, así el énfasis, no reine en vosotros. Uh-huh. Es decir, no los gobierne el pecado. Entonces la justificación se mata a ese gobierno del pecado. Y entonces ahora se instaura el gobierno de la gracia. Pero dentro de ese gobierno de la gracia está lo que bien Joel decía, uno de esos aspectos para matar, para pasar de un estado a otro, el bautismo. Uh-huh. Y lo compara de una forma bien especial. Bueno, entonces, para esta introducción, cerrar la introducción e ir de lleno ya al ejemplo de Pablo. Algunos dicen que yo predico, decía Pablo, de que como abundó la gracia, podemos pecar deliberadamente. Pero todo lo contrario, todo aquel que es nacido de nuevo tiene que, en Cristo Jesús, luchar, ¿no? o morir uh-huh. al pecado. ¿De qué forma morimos al pecado? El primer ejemplo entonces es el bautismo. ¿O no sabéis, verso 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y luego habla de la sepultura y de la resurrección. ¿Cómo esta analogía, pensando en los oyentes de Pablo? Para nosotros, que ya vemos la muerte y resurrección de Cristo, porque estamos pensando en un grupo de personas. Si hablamos de los judíos, que ellos aceptaran a Cristo como el Mesías, su muerte, su resurrección, o los cristianos gentiles, ¿no es cierto? Era bien especial el ejemplo que él estaba dando. Sí, aquí hay una trascendencia teológica bien profunda, bien grande. Porque cuando Dios le dice a Adán y a Eva en el huerto del Edén, si pecan, morirán. Y dijimos la semana pasada que esa muerte era la muerte eterna. Y Cristo tenía que solucionar esa muerte especialmente, afectada a las otras, pero esta muerte. Ahora, cuando Pablo dice que por el uno, por la transgresión de uno, vino la condenación, y quiero hablar un poquito de la palabra condenación porque tiene que ver con la muerte de Cristo. La palabra condenación que utiliza Pablo allí es catacrima. Crima es una sentencia. Catá es una preposición. Por lo tanto, se une a este palabra compuesta. A esta palabra, forma una palabra compuesta. Cuando se habla de catá es hacia abajo. Cuando se habla de aná es hacia arriba. Por eso que resurrección se dice anábasis, para levantar. Pero en este caso dice que por causa de uno vino la condenación, la catacrima, condenación de muerte. Sentencia de muerte, eso es. De ahí viene la práctica romana de subir ana o cata hacia abajo. Bajar, que se elimine. Por lo tanto, cuando Adán pecó, todos recibimos la cataclisma, todos fuimos condenados a muerte. Cristo, cuando viene a morir, fíjense, tiene que morir, pero sin pecado. ¿Pero cómo? Si la consecuencia del pecado es la muerte y Jesús lo pecó, bueno, ¿cómo murió Jesús? Por la sentencia de muerte. Condenatoria. Porque Él se hizo hombre, el hecho de haberse hecho hombre recibe la condenación, la cataclima. Entonces, Él recibe esta condena, tiene que morir. Y después dice, y por la justificación de uno, vino la justificación a muchos. Y quiero ir nuevamente a la palabra justificación de uno. La palabra justificación en griego hay dos formas. Una es dikaiosyne, que tiene que ver con el carácter de Cristo, que lo imparte. Pero en este caso la justificación es la dikaiomata, dikaioma. Esa dikaioma es una muerte o una justificación a causa de la ley, que la ley le cayó encima y lo condenó a muerte. Él murió por condenación, por cataclima, y la condenación de la ley lo mató. Por lo tanto, resultado de eso, dice Pablo, vino la justificación, la dikaiosis. El efecto de haber cumplido la ley, ese efecto pasa a mí, porque yo era condenado por la ley y la ley me condenaba a muerte eterna. Pero Él murió esa muerte y ahora el resultado me lo pasa a mí. El bautismo, interesante en Romanos capítulo 6. Nos quedan dos metáforas o ilustraciones que Pablo emplea también en ese capítulo. Usted ha vivido la experiencia del bautismo, usted ya ha nacido para nueva vida o aún no. No se separe, vamos a hacer un alto y ya volvemos a lecciones para responder esta y otras preguntas más que nos arroja la palabra de Dios. Gracias por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Estamos tratando el tema de Romanos capítulo 6. Pablo respondiendo lo que había quedado pendiente allá en el capítulo 3. Cuando muchos creían que Pablo predicaba acerca de la gracia, de la justificación o salvación, y no era importante el tema del pecado, él lo viene a tratar acá, en el capítulo 6. Y a partir del verso 3 en adelante, ya hemos leído que él hace una analogía, una comparación, o podríamos tal vez ir un poco más allá. Porque en otras porciones de la Biblia, en sus cartas, Pablo dice, por ejemplo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Sabemos que no es literal, pero que tiene tal vez un significado. Era simplemente una ilustración pedagógica, así como el bautismo. El bautismo tú tienes que morir con Cristo, resucitar, así como el Padre resucitó a Cristo en gloria, así también andemos nueva vida. Es simplemente una ilustración pedagógica o tiene un sentido real en la vida del creyente? Tiene un sentido real. El bautismo es un rito real que me une a un evento que fue real, pero como me separa en el tiempo, se hace por la fe. Eso Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede lograr. Me une a su muerte, a su sepultura y a la cruz del Calvario, porque yo tengo que morir, porque yo soy pecador. Pero como no puedo hacerlo, otro lo hace por mí, pero Él me pide que me una en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Pero ¿cómo lo hago, Señor? Muy simple, dice Él. Yo te dejo el bautismo, te dejo una sepultura líquida en el cual no te va a dañar como dañaron a mi hijo, el cual no te va a doler como le dolió a mi hijo, no te va a maltratar como maltrataron a mi hijo en la cruz del Calvario. Para ti lo tengo todo perfecto, para que no te dañe. Solo yo permití eso para mi hijo. Pero estoy yendo a la cruz. Estoy con él crucificado por fe. En el mismo sentido que Pablo dice, estoy con Cristo también crucificado. Exacto. Ahora, en el bautismo, ¿qué es lo que muere en mi vida, siendo un ser humano, pecador, con mi naturaleza pecaminosa? ¿Qué es lo que muere en esa sepultura líquida? ¿Sabes lo bonito? Y yo creo que la misma Biblia nos va a responder en el versículo número 6. Y dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y aquí hay un elemento que me parece fundamental, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque puede ser que algún amigo esté escuchando y diga, están mencionando mucho la palabra muerte y yo entiendo que el cristianismo es una creencia que apunta hacia la vida. Volvemos al tema, justificación es sinónimo de salvación. Y lo que Pablo está diciendo es, para llegar a vivir la experiencia de la salvación y la vida eterna, algo tiene que morir. Y Pablo lo menciona aquí bajo la tipología del viejo hombre, las viejas costumbres, la vieja manera de andar. Entonces, hay algo que está quedando por una decisión voluntaria en el olvido para lanzarme a la aventura de una vida renovada que ya no va a depender de mis pensamientos, mis paradigmas, sino de la dirección del Espíritu Santo. Bueno, la Biblia dice en Hechos, ¿no?, que recibimos el Espíritu Santo en el momento del bautismo. Exacto. Porque alguien puede decir, y pastor, después del bautismo sigo pecando. ¿Y qué pasa con eso? ¿En qué sentido mis pecados antes del bautismo representan al viejo hombre y el nuevo hombre no comete pecado? Claro. Bueno, por ejemplo, el verso 12 dice, no reine. Pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Y qué es el segundo ejemplo de Pablo, no? El reinado. Claro, porque cuando la persona se entrega a Cristo, muere el viejo hombre y continúa una nueva vida, esa nueva vida significa que el pecado no reina, no me dirige, aunque cometo pecados. Pero no es mi principal acción de vida, sino que ahora mi principal objetivo en la vida es guiarme por los principios del nuevo nacimiento, por los principios de Cristo, para no obedecer al pecado que me tenía sujeto. Me detengo en la palabra obedecer. ¿Sabes tú que obedecer en griego se dice hipakuo? Una palabra compuesta también. Uh-huh. Hipo es debajo. ¿Se acuerdan que sí, anteriormente en otra oportunidad lo vimos? De la paciencia. Hipo, estar debajo. Y acu es escuchar. ¿Cierto? Son los primeros verbos que aprendemos en griego. Griego 1. Griego 1. Y los primeros después que se nos olvida. Hipacuo, es decir, permanecer debajo de lo que se escucha. Es decir, para que tú obedezcas, tienes que permanecer escuchando. Lo que escuchaste, ponlo en práctica. De ahí viene tal vez la transliteración en hebreo que obedecer se dice mucho, oído atento a mi sí, voz, sí. O la Shema, el que oye. Exactamente. Mira, qué bueno que tú lo nombraste, la Shema. Ahí tiene. Deuteronomio 6.4, Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Jehová Dios uno es. Aquí, en ese Shema, que es oír, es lo mismo que obedecer. Es decir, cuando le dice, oye Israel, obedece Israel. Exacto. Por lo tanto, así como obedecemos al pecado, una vez que nos zafamos de su reinado, ahora hipakuo, obediencia en el nuevo reinado, en el reinado de la gracia, que ahora nuestros principales motivos están en torno a Dios, no en torno a las cosas del pecado del mundo. De alguna forma el Señor lo dice también en el Sermón del Monte. Ninguno puede servir a dos señores. Cuando hablamos del reinado, estamos hablando también, si bien el contexto es del pecado, no reina el pecado, pero cuando uno va más allá, cuando nos bautizamos, le estamos diciendo a Jesús, ahora yo quiero que tú seas mi rey. Yo me someto a tu voluntad. Y al someterme a la voluntad de Dios que está expresa en su palabra, como consecuencia, ya no voy a pecar de forma deliberada o satisfaciendo mis gustos personales, sino que ahora quiero satisfacer o cumplir la voluntad del Rey. Pero es que es fuerte decirle, tal vez no decirle, o darnos cuenta que si aún no he entregado mi vida a Cristo, si aún no he confiado en su justificación, el que gobierna, o esclaviza, como lo dice más adelante a partir del verso 15, quien gobierna, quién es el rey de mi vida, no es Cristo. Y si no es Cristo, solo hay dos señores. Exacto. Es Satanás. Sí, y lo más probable es que tal vez algún amigo esté diciendo, están hablando mucho del abandonar una vida antigua. Si ustedes supieran cuántas veces he tratado de dejar cosas del pasado. Ahí está el tema. Cuando muere este viejo hombre, muere también la soberanía que lo controlaba. Vivía y andaba en la carne. Vivía bajo este yugo que me desmorona, que me impide hacer lo que yo sé que puede llegar a ser correcto. Pero cuando yo resucito, yo no solo fui crucificado juntamente con Cristo, yo soy resucitado con Él también, y ahora ya no estoy andando en la carne, porque ahora mi decisión, y por eso cuando mencionó usted la palabra sometimiento, es tan importante, porque me estoy sometiendo voluntariamente a dejar mi yo y mi antigua andanza bajo la carne, bajo el principio de la concupiscencia, para que ahora el Espíritu me guíe, me hable. Y yo pueda estar entonces escuchando. Ahora, Andrés, tú dijiste algo muy bueno, que fue aludir a los amigos que nos están escuchando, que a lo mejor alguno se podría desanimar al entrar en esta nueva vida. Bueno, pero es que recién me bauticé y ya caí. Claro. Ya tropecé. ¿Cómo lidiar con las frustraciones, no? Bueno, yo creo que sería bueno leerle un par de versículos allí en Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 y verso 10. Porque eso le va a dar ánimo, que la nueva vida es una vida de tribulación, como veíamos en la lección pasada, y esa tribulación produce paciencia, hasta llevarnos a la esperanza. Entonces allí en el verso 8, primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No significa que no vamos a pecar o a cometer errores, pero tampoco significa que el pecado nos gobierna. Exacto, exacto. Que es distinto. Y para ponerle la guinda a la torta, el 9. A ver. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, cuando yo estoy caminando en esta vida nueva y tropiezo, yo tengo a quien acudir, yo tengo a quien clamar, yo tengo a quien buscar, tengo con quien, de quien sostenerme y alguien que me va a levantar en medio de esa caída. Yo tengo otro texto para ponerle a la guinda de la torta, ¿se le puede poner algo más? ¿Otra guinda? O le ponemos la salsa de frambuesa. Esa misma. ¿Ah? La salsa de chocolate. En Filipenses 2, 12 y 13 dice, por tanto, amados míos, este es el contexto, el 12, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y el 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ocuparnos de la salvación tiene que ver, por supuesto, un ejercicio de fe en Cristo Jesús, en su persona y en su ministerio. Pero también se tiene que evidenciar en esta, entre comillas, lucha contra el pecado. ¿Cómo vencer el pecado? Y aquí dice que cuando, ya que estamos haciendo alusión, para no desanimarnos cuando de pronto yo le hago una promesa al Señor o le pido, Señor, ayúdame, y termino fracasando en ese compromiso que hice con el Señor. Entonces aquí dice que tal vez no le hemos entregado todo al Señor, porque Él va a producir tanto el querer hacer el bien, pero también nos va a capacitar en el hacer el bien. Claro, y en este paso de la vida antigua a la vida nueva, el Señor puso algo muy lindo, que fue el bautismo, que marca el inicio, el término de algo y el inicio de esto otro. Es decir, para saber cuándo yo realmente ahora ya me someto definitivamente y públicamente a mi Salvador, a mi Redentor, es el bautismo. Y ese evento marca el antes y el después. Marca un antes y un después. Es interesante que en el contexto de Pablo, especialmente en Roma, cuando hablaba de la palabra justificación o justicia, tiene que ver no solamente con un marco legal, sino que, y hay un ejemplo en Lucas 18, cuando Jesús cuenta la parábola de un juez injusto, dice que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Y había una mujer que quería que le hicieran justicia. Y ahí está haciendo alusión a que los jueces en la antigüedad se involucraban. Entonces, la palabra les provocaba eso. Cristo me justifica, Dios me justifica. Es decir, Dios está dispuesto a involucrarse e interesarse, correcto. Ahora, otra palabra es reinado, ¿no es cierto? Para ellos tenían claro, para nosotros nos cuesta, ¿no? Hoy en día tenemos el reinado de Mónaco, de Inglaterra, que más que nada son como una tradición simbólica en ciertos países. De cierta correcto. Monarquía. Pero el primer ministro es el que tiene más poder Exacto. que los mismos reyes. Pero para ellos tenía una connotación muy especial, ¿no? El concepto de reinado. Y en el verso, exacto, en el verso 15, especialmente el 16, dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Hay palabras que Pablo va incluyendo, que es justicia, pero también es redención. Para nosotros hoy en día, ¿no? Redención, inmediatamente se nos va nuestra mente a la cruz. Pero en Roma, la redención era el acto de una persona de ir y pagar por la libertad de un esclavo. Entonces, por eso él da este ejemplo. Parte con el bautismo, el reinado, ¿quién va a reinar en mi vida? Y continúa con esclavo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que en Cristo nosotros sigamos siendo esclavos, pero libres? Había una figura social ahí también que ocurría en aquella época. ¿Qué pasaba con esos esclavos que eran libertados o redimidos? Bueno, ellos ahora se sometían a su amo, pero bajo otro contexto. Un contexto de fraternidad. Voluntariedad. Y gratitud. Claro, de amor. En agradecimiento a aquel que lo redimió, que lo compró. Ahora le podía servir en las mismas condiciones que antes, pero con alegría. Sabiendo que ahora su condición es otra. Exacto. Y basta eso para que la persona tenga otra actitud en la vida. Ahora nosotros que hemos sido redimidos por Cristo, pasamos a ser hijos de Dios. Eso nos da otro nivel, otro contexto, nos da otro entusiasmo, nos da otra forma de enfrentar la vida. Somos distintos, no somos cualquier persona. Pasamos a ser participantes de la naturaleza divina. Es fuerte decir eso, porque Cristo es nuestro hermano. Y Él es hombre y Él es Dios. Así que allí se produce una conexión tremenda. Y hay algo realmente maravilloso cuando Pablo habla, porque cuando somos libres, dejamos de ser esclavos, pero igual voluntariamente aceptamos servir a Cristo. En el verso 17 dice: pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, ahora, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Es decir, y es lo que usted decía bien, pastor, ¿no? El esclavo obedece. No tiene otra opción. No tiene otra opción. Pero el que es libre también obedece, pero con otra motivación. Entonces, y aquí dice, ¿qué es lo que tiene que obedecer aquel que pasa por el bautismo, aquel que es redimido, aquel que ya no reina el pecado, sino que ahora reina Cristo Jesús? ¿Qué es lo que tiene que obedecer? Literalmente lo dice Pablo ahí, ¿no? La doctrina. La doctrina. Es decir, no basta el amor. Porque en una predicación yo le preguntaba a los hermanos, ¿el amor es bueno? Sí, claro. Es bueno el amor. Pero ¿y qué pasa cuando está enfocado en deja a su esposa y se va con otra persona? Por amor. Por amor. Entonces el amor necesita la ley que lo enmarca. El amor libre de los hippies de la década de los 60 y 70 era un amor permisivo, sin límite. Amor sin límite era un libertinaje. Cuando no hay ley, el amor se convierte en libertinaje. Por lo tanto, dentro del gobierno de Dios tiene que haber ley. No hay gobierno sin ley, si no sería un caos. Por lo tanto, cuando Pablo dice no estáis bajo la ley, se está refiriendo a los rituales que ellos pensaban que eso los hacía salvo, el hecho de practicarlo. No, Pablo le dice ahora eso, ya ese rito cumplió su objetivo, que era llevarlos a Cristo. Era un ayo. Pero sin embargo, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, que Adán transgredió en el Edén, y eso prueba que es eterna, sigue vigente hasta nosotros. Porque no podemos decir que la ley de Dios ha sido invalidada. Si revisamos uno por uno los mandamientos, estaríamos todos en pecado y no, nadie sería salvo. La ley sigue vigente para indicar lo que es bueno y lo que es malo. Y frente a esa condena, Cristo nos salva. Porque Él cumplió la condena de la ley y ahora nos imparte su justicia. Esa justicia que nos entrega día a día es la santificación que lo hace como nuestro sumo sacerdote. Y que el Espíritu Santo juega un rol trascendental. Vamos a detenernos solo un instante y invitar a nuestros amigos que sigan en nuestra compañía. Pero vamos a hacer un alto y le esperamos muy pronto de regreso después de esta pausa. Hoy en día es fácil ver familias destruidas por problemáticas como la depresión, el alcoholismo, el suicidio en los jóvenes, la infidelidad. Estas y otras problemáticas agobian a la sociedad. Si en nuestro mundo existiesen más familias felices, seguramente seríamos un mundo mucho mejor. Es por eso que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado para ti esta revista denominada Familia Feliz. Es de manera gratuita y puedes solicitarla ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por permanecer en la compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Recordando que estamos ansiosos y estamos esperando que usted pueda contactarse con nosotros a través de esperanza@nuevotiempo.cl y que también este programa, si lo está viendo a través del canal Nuevo Tiempo, que también lo pueda buscar en nuestra plataforma de YouTube y así poder compartirlo con más personas, ¿no? Es importante poder compartir en las redes sociales hoy día, un mundo tan globalizado en las comunicaciones. Estamos ahí viendo cuán maravilloso es la justificación, lo que Cristo hizo. Y que Pablo está respondiendo, no, la justificación no es para pecar deliberadamente, al contrario, tenemos un desafío, una lucha, una batalla contra el pecado. Que obviamente vamos a ser vencedores en el día de la glorificación, cuando seamos transformado nuestra naturaleza. Pero tenemos harta tarea que hacer en Cristo Jesús, porque si no fuese una tarea titánica, pretender ser perfecto, pretender no pecar, cuando es parte de nuestra naturaleza. Hay un elemento también que a mí me parece bien importante, porque este capítulo 6 es uno de los argumentos teológicos poderosos que uno tiene para resguardar la vigencia que Pablo, aún sin mencionarlo tácitamente, todo el contenido del capítulo 6 apunta a la necesidad de formas, de límites, límites de la demostración del amor. Y volvemos al tema, al punto esencial del sentido que tiene la ley. Imaginarnos el capítulo 6, una vida de este nuevo hombre bajo un cuadro en el cual se aleje del pecado. ¿Quién me va a mostrar el pecado? ¿Quién va a seguirme reflejando el pecado si no es una ley que es buena, santa, justa? Entonces, es uno de los elementos, porque yo estoy seguro que hay varios amigos presenciando lecciones de la Biblia y que este trimestre de manera particular va a ser bien fuerte para ellos por determinados conceptos que a veces voluntario o involuntariamente se predican en diferentes templos o iglesias, en el cual el punto de la ley o la vigencia de la ley está puesta en tela de juicio, y lo hablábamos ahora también fuera de cámara. Pero yo creo que a partir del versículo 20 en adelante empiezan a mencionarse algunas palabras que son fundamentales, como es santificación, sí, y frutos. Y tal vez para reforzar esa idea que tú estás presentando de una posible errada interpretación de textos, por ejemplo, como el 14: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Uh-huh. Entonces, cuidado que cuando se lee un texto fuera de contexto o de forma aislada. Podemos decir, ya no estamos bajo el cumplimiento de la ley, exacto, supuesta hipotéticamente, sino que ahora vivimos bajo la gracia. Pero si eso lo contrastamos o complementamos, mejor dicho, en su debido contexto, el verso 22 dice, pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ¿qué rol juega la santificación con la observancia de la ley? ¿No? ¿Es una primero, otra después? ¿Es resultado de o son simultáneas? ¿Qué podríamos reflexionar con respecto a la santificación? La santificación es una sola con la justificación, van de la mano. Hacemos la diferencia por motivos de estudio. Pero el que fue justificado tiene que seguir siendo justificado. Y ese acto de repetición de la justificación es lo que le llamamos, o Pablo le llama, santificación. Y la santificación tiene que encontrarse con la ley que lo conduce, le dice por aquí, por este otro camino, por acá no, en fin, le va indicando el camino. ¿Puede haber santificación sin ley? No, porque la ley siempre está vigente. La ley fue lo que el hombre transgredió. Y Cristo vino a morir por causa de la ley. La ley siempre está presente. La ley, Cristo soluciona el problema de la ley con su muerte. Esa solución me la entrega a mí. Y ahora me dice, mira, yo solucioné el problema de la condenación de la ley, de la condena de muerte eterna. Pero ahora deja que la ley te conduzca. Porque si nosotros sacamos los 10 mandamientos, en donde me dice, no tendrá dioses ajenos, y yo tengo dioses ajenos, digo, no, si la ley ya no vale. No tengo que me marque. Entonces estoy cometiendo pecado, estoy perdiendo la salvación. Por lo tanto, los 10 mandamientos siguen vigentes como norma de vida, pero no para ser salvo. Uh-huh. Porque ya soy salvo, es para conducirme como salvo, en forma correcta. Y entonces la ley me conduce, más Pablo agrega que debemos obedecer a la forma de doctrina. Es decir, tiene que haber cosas que el Señor dejó para conducirnos en la vida cristiana. Más todavía, quiero leer el texto de San Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La justificación, el bautismo allí, un momento. Pero luego agrega, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, aquí no es un reino, de puro amor, no, si vivamos de puro amor. El Señor dejó muchas cosas que tenemos que guardar y obedecer dentro de este reino y dentro de la vida cristiana. Permíteme mencionar solo una cosa. Cuando el pastor hablaba de esta forma, que es lo que menciona el versículo 17, ¿verdad? Hemos decidido obedecer a esta forma de doctrina. Es muy probable que alguno de nuestros amigos haya escuchado alguna vez a un primo, a un familiar, a un vecino decir, es que yo creo en Dios a mi manera. Es que yo sigo a Dios a mi manera. No me diga cómo yo tengo que... Ningún ser humano me puede decir a mí cómo yo tengo que obedecer o creer en Dios. Pero si hay una forma, y esa forma la da Dios. Entonces, mucho cuidado con que de pronto usted está ahí sentado en la cama y dice, pastor, pero ¿me conoce? Porque tal vez usted puede estar cometiendo ese error de decir, yo creo en Dios a mi manera. Cuando yo decido voluntariamente llegar a amar a Dios, no es ya a mi manera, porque el yo ya murió. Soy esclavo. Soy esclavo de la manera y la forma que Él le está dando a través de su reino. Y existen hoy en día tal vez muchas denominaciones cristianas, la forma de interpretar la Biblia, la forma de los cultos también, uh-huh, para satisfacer al ser humano y no para cumplir la voluntad de Dios. Por lo tanto, la clave es buscar una iglesia, buscar la forma correcta de que exprese la voluntad de Dios para poder ser parte de ese pueblo de Dios. Yo creo que es bien importante que nuestros amigos entiendan este proceso de la santificación, es justamente la manera en que el ser humano va dando cuenta de una justificación permanente, perdurable, y que si usted, cada uno de nosotros lo decide, va a tener consecuencias eternas. Pero el tiempo nos está ganando, y acá atrás tengo a mi pastor Joel, quien nos va a compartir el resumen de esta lección. Muchas gracias, Pastor Andrés. Y vamos entonces al resumen de la lección número 7, que estamos revisando, especialmente, como habíamos dicho, el capítulo 6 del libro de Romanos. Pero es inevitable partir con el, recuerda usted, el capítulo 3, versículo 8, en donde a Pablo se le critica y se le malinterpreta diciendo, hagamos males para que vengan bienes. Es decir, él está diciendo en el capítulo 3, versículo 8, que muchos creían que Pablo estaba diciendo, no importa la ley, no importa el pecado, entonces ahora podemos pecar deliberadamente. Pablo no responde a esa pregunta, a esas críticas, sino es hasta el capítulo 6 el que estamos revisando precisamente en este programa. Entonces, en Romanos capítulo 6 encontramos dos versículos claves también, el versículo número 1 y el versículo número 15, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Es decir, estamos viviendo bajo la gracia y por ende vamos a dejar de cumplir la ley o vamos a abundar en pecado o en transgresión de la ley. Y el verso 15 repite la misma idea. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. El capítulo de hoy habla acerca de la santificación, este proceso en el cual podemos vencer el pecado, vencer los hábitos, vencer aquello que esos actos pecaminosos que obviamente evidencian nuestra naturaleza. Y el capítulo 6 da tres ejemplos. Entonces, Pablo, para responder a la pregunta, de ninguna manera la gracia invalida el observar la ley. Entonces, este proceso comienza con el bautismo, morir al pecado. Y ocupa el ejemplo, como bien vimos, acerca de Cristo Jesús, su muerte, ser sepultado y su resurrección. En Cristo Jesús, en su muerte, sepultura y resurrección, somos y debemos ser bautizados para comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Porque el pecado reina. Y Pablo dice en el versículo 12, capítulo 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es decir, no puedo yo servir a dos reyes. Cuando yo entrego mi vida a Cristo Jesús, debe reinar entonces la naturaleza de Cristo Jesús, no aquella naturaleza humana. Debemos elegir a quién vamos a servir. Y cuando habla de servicio, entonces se agrega el elemento de la esclavitud. Y en este aspecto importante dice, habéis, el verso 17, la última parte, habéis obedecidos de corazón a aquella forma de doctrina. Un esclavo es aquel que obedece y que sirve. Vea usted el proceso. La gracia no invalida de ninguna manera, dice estos dos textos, el pecar, el ir en contra de la ley. Al contrario, una nueva vida en Cristo podemos vencer y morir al pecado a través del bautismo. El Espíritu Santo nos guía, reina el Espíritu Santo, una nueva vida en el Espíritu y por supuesto ahora somos esclavos, como Pablo decía, o siervos de Cristo Jesús. Y todo aquel que lo ama, todo aquel que le obedece, dice la Biblia, obedece la sana doctrina. Es decir, estar bajo la gracia no tiene que ver con lo que yo quiero hacer, tiene que ver con la doctrina del Evangelio, tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Pastor Andrés. Muchas gracias, Pastor. Y este capítulo tiene cosas interesantes, necesarias, sí. Frutos que Dios quiere que podamos experimentar. Y yo creo, Pastor, que el mayor de los frutos y la mayor bendición que cada uno de nuestros amigos puede llegar a experimentar está registrada en el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si fuera por los méritos, si fuera por las decisiones que usted ha tomado en el pasado y que yo he tomado en el pasado, el único pago que nosotros necesitamos recibir es la muerte. Sin embargo, Dios es tan lindo, Dios es tan maravilloso, que yo no sé cuánto tiempo llevará tocando la puerta de su corazón, buscando entrar en su hogar, buscando traer paz ahí donde usted siente que todo pareciera que es una tormenta, buscando calmar sentimientos que parece están desenfrenados, buscando poner paños fríos donde a veces la ira nos gana. Hay un Dios que quiere ver en ti frutos que realmente den cuenta de que hay alguien que está naciendo en su corazón. Pero para que Cristo nazca, alguien tiene que abrir la puerta. Y ese alguien es usted. Yo estoy seguro que si fueras otro tipo de persona, ya habrías cambiado el canal hace mucho rato. Sin embargo, si estás aquí, es porque este concepto, vida eterna, le es llamativo. A lo mejor le estoy hablando a alguien que algún día perteneció a alguna denominación cristiana y trató de ser feliz sin este Salvador. Usted está regresando porque Dios le está buscando, porque Dios quiere volver a entrar en su hogar, porque Dios quiere volver a entrar en su familia. A lo mejor usted dice, pastor, ¿dónde puedo seguir escuchando estos mensajes? Número uno, seguir en sintonía del canal de Esperanza de Nuevo Tiempo. Pero número dos, encuentre una iglesia. .com. Congréguese, busque un amigo, acérquese a una iglesia donde todo lo que se predique usted pueda decir está basado en un escrito. Está, hay un Dios que lo está buscando, hay un Dios que lo conoce y que sabe por qué motivo le trajo específicamente a esta lección, a esta lección que lo que habla es de una vida que ya no quiere seguir pecando. Y a lo mejor estoy hablando a alguien que quiere abandonar un vicio, algún trauma del pasado, alguna vivencia que le hiere todavía. Hay un Dios que le da vida nueva. Yo creo que en este momento tenemos dos opciones. O usted apaga el televisor y no sigue escuchando estos mensajes de esperanza, o si usted está dispuesto a seguir escuchando, es tiempo de que usted también hable con Dios. Si usted me lo permite, y ustedes también, mis pastores, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar de manera específica por ti. Porque Dios te está buscando para hacerte salvo. Inclina tu rostro ahí donde quiera que estés. Bendito Dios, qué maravilloso es saber que aunque la paga que nosotros merecemos es muerte, alguien llevó por nosotros esa carga. Y lo hizo por amor. Y su sacrificio es tan suficiente que hoy ese amigo que está a través de la pantalla viendo este programa, no importando cuán oscuro sea su pasado, en este momento tú le estás diciendo a través del Espíritu Santo, puedes nacer de nuevo. Por favor, ayúdanos a morir al viejo hombre, ayúdanos a morir a las prácticas que han destruido nuestra vida y permite que nuestros amigos, aquellos que semanalmente acompañan lecciones de la Biblia, puedan vivir la experiencia maravillosa de decir, ya tengo vida eterna en Cristo Jesús. Ya Cristo está limpiando mi vida y trayendo frutos de santidad. Qué lindo es sentir que tú cambias nuestra vida. Haz eso, Señor, por misericordia en el corazón de aquellos que en este instante te dicen, Señor, ayúdame. Gracias por este estudio. Sigue bendiciéndonos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Amén. Gracias, Pastor Andrés. Nosotros nos vemos en el próximo capítulo. Pastor Oscar, gracias por su compañía. Gracias. Extienda un fuerte abrazo a su esposa, a sus hijos, a su familia. Y vamos a orar para que su ministerio siga siendo fructífero como lo ha sido. Gracias por la inspiración, por estudiar junto las Escrituras. Una nueva vida en Cristo Jesús, bautismo. Tal vez quedaron esas dudas en el corazón. Póngase en contacto para que juntos podamos prepararnos para aquel momento maravilloso, si usted desea poder entregar también la vida a Cristo Jesús. Será hasta un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Permanezca en sintonía de Canal Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.